en Alemania pusieron un muro, y ese muro, de un lado había progreso y del otro lado había miseria. Eran los mismos alemanes. ¿Por qué ocurría eso? Por el modelo y por la diferencia de los valores éticos, morales, que movían a cada uno de los dos liderazgos políticos. Yo estoy convencido de que si aquí cambiamos el modelo, cambiamos a Nicolás Maduro, Venezuela tiene con qué echar para adelante y tenemos cómo sacar al país de la pobreza que tiene, de esta situación de miseria. Hoy estamos ganando, los que ganan salario mínimo, $7 nada más. Ha sido una devaluación de más del 300% y no sabemos dónde va a parar. Y el gobierno no hace nada. El gobierno, al son de la salsa, ve cómo se hunde Venezuela.